Esteko, ba, urrengo gonbidatua daukagune hemen, ja aski ezagun eukiko duzu, mikrofono hauetan askotan egoten delako irratiko kidea da, hau panorio. Te tengo que subir, claro, a ver. Ahora. Aupa ahí, claro. Echa Arrasaldeón. No sé si se te oye muy bien, ¿eh? A ver, me voy a poner los cascos, ¿vale? Bien, pues aquí... Sí. Estás a ese lado. Aquí normalmente, estoy, a este no, lado. Normalmente solemos estar al revés, sí, ¿no? Sí. Es un modo curioso. Otro de estar. Mira, a ver. Bueno, a ver. Joder, nos toca hoy un poquillo de autobombo, ¿eh? Y la semana que viene, ya vais a ver, porque hemos hablado del kiosco de pelucas y que Peluca nos ha hablado sobre su kiosco y luego su crónica también. Y ahora también la Sincilic, pues va a hablar pues de la Sincilic también. Sobre todo, pues recordando a una persona que el año pasado nos dejó y que metió también muchas horas en este Retegi, ¿no? Que como el mismo Pelucas que antes hemos dicho, pues sí. Venía aquí a hacer crónicas semanales también, ¿no? Agustín. Así es, ahí sería 2005 por ahí la fecha en que empezó el recorrido en esta radio, y así es, estamos desde luego por mi parte, Sara, para hablar con gusto de estas jornadas que la semana que viene, a partir del mismo jueves, Agustín Sarasola y Ardun Aldiak pues dan inicio a esta repetición de lo que el año pasado pues también quedó ahí propuesto por parte de Sincilic Irratia, de Herri Bizia, de Itza.info y, como no, de Mikel Azulo, el Cartea. Jornadas que son para hablar de comunicación. Nosotros somos una marca en este medio que es la radio, y desde luego pues entiendo que hablar de medios de comunicación hoy es quizás más importante que nunca. Lo digo porque pues este fin de semana creo que esta semana vienen pues, por ejemplo, están los compañeros de Berria.info, que como sabemos pues también es una marca de información de prensa escrita que viene un poco como relevo de aquel Egunkaria, que en qué condiciones se produjo aquel atraco. Pues desde luego hay que decir que fueron los medios de comunicación en su gran parte, los medios de formación, los que promovieron aquel acto contra la libertad de expresión, la libertad de comunicación. Y desde luego pues ahí está la hemeroteca, lo que se dijo, lo que se habló, a pesar de que luego haya habido sentencias que hayan aclarado un poco los casos de tortura que se implementaron en toda aquella razia, pero que es un elemento. Hablar de medios de comunicación, pienso que fue también, entiendo, hace 10 años y también creo que fue hace ya 11 años, pienso hace 2002 en Venezuela, pues también un golpe de Estado que fue por los medios de comunicación, que fueron verdaderamente ellos los que pues evitaron incluso al ejército tomar posiciones y a la vez servir, diríamos, pues un espantapájaros en los medios que hizo que la población se creyera lo que estaba pasando. Menos mal que consiguieron darle la vuelta por otros lados. Por eso hablar de medios de comunicación, los diferentes medios de comunicación, su función, y por otro lado un poco nosotros como Radio Libre, pues también una marca que propone pues que efectivamente las personas podamos interactuar en la comunicación, ya no solo como o emisor o como mensaje o como receptor, sino en un ida y vuelta donde efectivamente pues las cosas pueden ser contadas desde el lugar en que están ocurriendo por los sujetos que están en ello. Y pienso que es igual, ¿no, Honorio? Igual recordabas el caso de León Caria, y igual está bien también, ¿no? Pues nos da pie a decir un poquillo el programa de este año, porque el año pasado las jornadas de Agustín Salasola empezamos con dos días, que sí, fueron viernes y sábado, y este sí, año os habéis calentado los que habéis estado organizando esto, y habéis doblado los días, ya cuatro días. Y no, creas, compañero, no creas. No. Recuerda que estuviste el domingo en el desayuno. No era un sábado. Como interviniente, no, era domingo. El sábado teníamos taller aquí en la radio. Sí, bueno, que conseguimos juntarnos pues muchos integrantes de esta radio y estuvimos aquí una tarde que hicimos bastantes cosillas. Y el viernes tuvimos el... Pero bueno, vamos a contar... Eso, lo de este año, el jueves que viene, ¿no? Lo de este año. Este año, el jueves que viene, empezamos y empezamos... Es en unos términos parecidos. Y empezamos hablando con lo que comentabas, ¿no? De León Caria, por ejemplo, ¿no? Sí, con Marcho también, porque ¿no? Este año, este jueves a las 7 de la tarde habrá una... Pues será charla en final, una charla cuyo ponente será Marcello Otamendi, y la propuesta es el control de la información. Un poco será una charla, pues supongo que tendrá un turno ahí de una hora así, y luego quedará abierto al debate, a un debate que, como he insistido un poco antes en el inicio, es un debate necesario hoy en tantas y tantas cosas que están ocurriendo. Y bueno, eso será ese jueves 18, la charla a cargo de Marcello Otamendi, y el viernes 19 pues repetiremos el acto que el año pasado realizamos, Espaloietan Itza, Espaloietan, un poco micrófono abierto durante una hora en la Errico Plaza, donde pues la intervención, la participación está abierta, como digo, y cualquier propuesta cabe. Es un hablar un poco sobre nuestras vidas, es un poco el escenario de la plaza, lo que da lugar a esta cita. Y como digo, pues un poco ahí las diferentes personas pues plasmaremos algunas pinceladas de lo que nos pasa por nuestras cabecitas en este pueblo que vivimos. Eso será el viernes a la tarde, el viernes a la tarde, de 7 a 8. ¿Y para el sábado? Y para el sábado, pues el turno es para Sinchili, porque un poco entramos en una actividad callejera. Es un poco realización de un espacio, un pequeño magazine, durante la mañana del sábado de 11 a 1, donde pues intentaremos pues hacer un poco algunos movimientos que realizamos generalmente desde la radio, con un guión que intentaremos preestablecerlo, como siempre nos gusta, aunque luego salga lo que salga, que es lo verdaderamente bonito, lo realizado. Ya, por cierto, ya, porque comentábamos, ¿no?, antes con Pelucas también, ¿no?, estábamos pensando nosotros en una manera de hacer, y justo el Pelucas monta la fiesta de su kiosco. Efectivamente. Comentabas eso antes también, que en la misma Alameda, o no sé si en el pueblo hay alguna historia de los desahucios, sí, así hay, y lo que habrá de aquí a la semana que viene. Y lástima que el Sagardo Guna pilla en 27. Si no ya. Hacemos el día completo. Pues sería... Bien, eso será el sábado, como digo, y el domingo pues un desayuno importante, un desayuno de domingo pues con pues como potente, vamos a decir, porque nos vamos a encontrar los medios un poco organizadores de estas jornadas agustinianas, tanto Itza, tanto Herribizia, tanto, no sé si habrá alguna participación por parte de Mikel Azulo el Cartea, tanto Sinchili Kirratia, y además la invitación de dos personas que hemos visto interesantes, como son Pitu de Atea Kireki, y que también vendrán un poco presentando su labor, y desde la marca en el medio ellos andan, pues bueno, sí, en tienen su página web, sobre todo trabajan el vídeo, trabajos de vídeo en la denuncia y en la crítica, y también el compañero Mariano de angulaberria.info, que aquí un poco en la radio, pues bueno, son conocidos de esta radio, y también se acercarán y participarán en ese círculo que será el desayuno de Miquel Asulo el domingo ya 21. Desayuno, pues a partir de las 10:30, desde luego bizcocho rico, creo que eso está seguro. Cafés niata y algunas tortillas, algún almuerzo habrá que encargarse también, porque pues hay la mañana siempre da para mucho. Y esto es un poco así los actos de estas jornadas agustinianas que desde luego siguen manteniendo el recuerdo de Agustín Sarasola, compañero de esta radio, fallecido hace un año, y que bueno, que aquí pues también nos dejó sus maneras, y como digo, pienso que es una propuesta que nosotros como radio pues ahí le andamos, y pienso que es un debate interesante en todos estos momentos convulsos, sobre todo porque mucho se habla de redes sociales y de estos aspectos, pero muchas veces también no se piensa en medios de comunicación que pueden intervenir de una manera efectiva en la comunicación, como es la radio y la prensa escrita, el video y las multimedias diferentes. Pues esto es un poco. Pues muy bien, Honorio. Habéis tenido ahí la villera. No sé si os quedan cosas para atar o igual. Queda ahí cerrar un poco el cartelillo y empezar a rodarlo por ahí, ponerlo en las paredes e invitar a todo el personal, a toda la peña, que bueno. Primera cita el jueves que viene a las 7:30. A las 7 en el Miquel Asulo. Con Marcelo Otamendi. Luego ya viernes. No, dices bien, 7:30. 7:30. 7:30. 7:30 en el Miquel Asulo. Pues el jueves día 18. 8. 18. Ahora ya. Bueno, va a ser Gasco y ya nos veremos. Y ahí hablaremos durante la semana y estos días pues de este asunto aquí en la radio, porque también, como hemos dicho, pues participamos un poco en su acercamiento. Venga, te dejo los piloros, ¿vale? La caca, vale, venga, estupendo. Es que